Óyeme, compadre Antonio, si ve a mi monita, dile que la quiero. Que todo el día la extraño, la recuerdo mucho y por ella me muero. Paso mi vida cantando por todos los pueblos de este gran país y llevando la alegría de toda la música que hace revivir. Yo a mi monita la quiero, yo a mi monita la adoro. Vale en oro lo que pesa, no quiero perderla y ella es mi tesoro. Yo a mi monita la quiero, yo a mi monita la adoro. Vale en oro lo que pesa, no quiero perderla y ella es mi tesoro. Buena y sana como el agua fresca de mi manantial. En su mente no hay maldades, es esencia pura y solo sabe amar. Es pequeñita y muy frágil como la torcaza que hay en el umbral de la iglesia de mi pueblo y todas las tardes escucho cantar. Yo a mi monita la quiero, yo a mi monita la adoro. Vale en oro lo que pesa, no quiero perderla y ella es mi tesoro. Yo a mi monita la quiero, yo a mi monita la adoro. Vale en oro lo que pesa, no quiero perderla y ella es mi tesoro.